солдат, чем по улице домой. И увидел этих ребят. Кто ваша мама, ребята? Спросил ребят солдат. Мама, анархия! Папа, стакан портвейна! Мама, анархия! Папа, стакан портвейна! Все они в кожаных куртках, все небольшого роста. Хотел солдат пройти мимо, но это было непросто. Мама, анархия, папа, стакан портвейна. Мама, анархия, папа, стакан портвейна. Muy buenas, aquí estamos otra semana más en La Contratertulia, un programa que se emite en Radio Era, la emisora libre autogestionada de Madrid. Y un programa que después de nuestra habitual sintonía ha sonado una cancioncilla por lo visto para celebrar que hoy es la edición número 150, que se puede decir de otra manera más culta, como es... Sexquincentenaria edición. Exactamente, pues la sexquincentenaria edición de La Contratertulia, 150 programas. Rebasamos un nuevo hito. A ver hasta dónde llegamos. Bueno, pues aquí tres de los contratertulianos habituales, los más habituales últimamente y fijos, que son el Pepino, Redding y León. Y aquí a sacar adelante el programa de hoy. Bueno, ya habéis visto que en los últimos programas que hemos subido había dos sobre el tema este de la violencia de género, que hemos hablado con unas mujeres que estuvieron por aquí. Ha habido alguna gente que nos habéis escrito alguna cosilla, como que al final del último programa, pero bueno, decir que quedan pendientes programas todavía por grabar de este tema y que, de hecho, hoy habría sido un día en el que hubiéramos podido grabar, no podían ellas, pero vamos, que estamos pendientes de seguir hablando del tema y que vamos a hablar de las cosas que hay que hablar, ¿no? Ni más ni menos, de todo lo que haya que hablar. Y que de todas maneras las sugerencias y críticas que sean recibidas, pues bueno, aquí las tenemos en cuenta, pero también nos emplazamos eso a que acabemos esta serie de programas relacionados con el tema, pues para poder realizar una valoración crítica o la valoración que creáis, ¿no? Pero poderla realizar al final de este ciclo y si no, pues... Sí, porque de alguna manera cerraremos el tema para no dejar los flecos que quedaron en el aire. Lo que quedó clarísimo es que es un tema del que se puede hablar durante horas, porque cada vez que se toca una cosa salen más temas subyacentes, enlaza con absolutamente todo, con absolutamente todo. Entonces, bueno, pues de hecho, como en los próximos 150 programas, nos da tiempo a hacer unos cuantos sobre el tema y hablar bastantes horas sobre ello, y es lo que nos gustaría poder hacer tranquilamente con gente que le interese y que quiera hablar de ello. Recordar, por cierto, que es este fin de semana que viene ya, si no me equivoco, cuando va a tener lugar la feria esa. No, es dentro de dos. La feria. Es dentro de fin de semana. Bueno, la Surrofai esa. La feria esa de ese inmundo eufemismo moderno y capitalista que llaman maternidad subrogada, que es una cosa que suena muy bonita, ¿no? La maternidad subrogada, pero que, como hemos dicho, no es ni más ni menos que imperialismo uterino y alquiler de vientres de mujeres pobres por parte de la gente adinerada, ¿no? Y esas cosas. Bueno, pues eso, que es uno de los flecos de los miles que salen hablando del tema de la mujer, igual que sale, pues, fíjate, la relación con la salud mental o la no mental, como son tratadas también especialmente, ¿no?, por el sistema médico, y es que hay tantas cosas de las que hablar, que iremos hablando poco a poco, pero no va a ser hoy. Entonces, bueno, en el programa de hoy, de los 150, a ver, tú, ¿cómo valoras tú, por ejemplo, estos 150 programas de esta fecha de hoy? Tú, que eres uno de los que estuvo en el primer programa también. Habla. No lo recuerdo, francamente. No, tu memoria ya te... Programa. Y la memoria me falla, se me come la desidia, que decía la canción. Pues nada. Pues nada, lo de siempre, cuando vamos a empezar a ponernos estupendos, como en los programas de la tele y radio cuando hacen esto. Cuando empezamos este camino no esperábamos que íbamos a llegar tan lejos. Y no lejos. Nos damos una media vuelta hacia atrás, vemos el camino recorrido, pero eso nos lo aparta lejos, la mirada del camino que nos queda por venir. Lo lejos que llegamos lo descubrimos además hace poco con esos correos de gente desde Argentina, Costa Rica... Bristol, ¿no? Era, no, Edimburgo. Ah, Edimburgo, sí. Berlín y diferentes lugares de... Solo, por favor, desde aquí hacemos un llamamiento. Necesitamos oyentes en el continente africano y en Asia. Y alguno en la isla de Pascua nos subiría especialmente la moral. Sí, alguno que nos se ponga en contacto así con que nosotros. No nos hagáis la Pascua y escribiendo desde la misma isla, por favor. Bueno, pues eso. Y nada, pues vamos a comenzar con el programa de hoy. Y no sé... si hay alguna cosa concreta con la que queréis comenzar, o si no, yo con lo que me parezca. Os salto. Como es habitual. Con lo que es habitual, os salto aquí con... Eso. Sí, así, por las buenas. Sí. Sí, pues mira, había una cosa pendiente. Una cosa pendiente. Espera. una cosa pendiente. Empezamos a temblar. De una persona que nos escucha, de hecho, además... que dice que no está de acuerdo con todo lo que tal, pero que, y que quería que tratásemos un poco, tampoco vamos a estar hablando otra hora, pero por encima tampoco es una cosa que nos hayamos sentado, porque nosotros no somos, no es que tengamos la misma opinión sobre todo, ¿no? Toda la gente que estamos aquí. Pero bueno, que era el tema un poco que dentro de ciertos ambientes sí está tal, que es el tema este de... Hablaba del tema este del veganismo, del tema este de los animales y de todo esto que hay, que es que sí que... Últimamente es verdad que esta cosa a lo mejor hace 2 décadas pues prácticamente no se conocía, ¿no? Pero sin embargo ahora tiene un empuje, sobre todo dentro de ciertos ámbitos, se puede llamar contestatarios o como sea, ¿no? Incluso libertarios, pues está teniendo pues bastante auge, implantación. No sé si, no digo es que está de moda porque me crucificarán, porque lo de moda tal, porque sí que es una cosa que de luego antes no se tenía en cuenta y ahora pues sí que parece que, ¿no?, es una cosa que está bastante... También a nivel social, o sea, no solo dentro de ese... Podemos hablar del gueto famoso tal, sino también a nivel social, el tema de los animales y la sensibilidad hacia ellos, el tema de la dieta y estas cosas. Nos preguntaba esta, pues creo que es una mujer, ¿no? Esta mujer nos decía que le gustaría que comentásemos algo alguna vez algo del tema. Yo qué sé, recordaba, por ejemplo, una cosa curiosa, pues alguna vez nos escribieron al correo, ¿no? Estuvimos hablando de la situación laboral de unos pescadores en concreto, que no me acuerdo qué pescaban. ¿Te acuerdas? No sé si eran de crustáceos en el Índico, en Indonesia, por ahí. No me acuerdo, sí, los pescadores tal. Sí, y luego, pues eso, no, pues nos dijeron que habíamos hablado de los pescadores y tal, pero que no nos habíamos preocupado por las langostas que eran pescadas y cosas de esas, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Yo digo hablar un poquillo sobre el tema, así, los que estamos aquí no hay, que yo sepa, ¿hay algún vegano entre nosotros? No, ni... Pero miro, ¿por qué mires con esa cara? Es que no, digo, porque entonces, claro que está que la posición esa pues no podemos defenderla nosotros porque no la compartimos, pero sí un poco hablar del tema. Entonces, a mí me gustaría, empiezo yo y vosotros lo que os ocurra. Digo yo, el tema se puede enfocar desde un montón de sitios, ¿no? Desde un montón de partes. Hay cosas que son bastante evidentes, bueno, evidentes para parte de la gente. Por ejemplo, el tema de la crueldad con los animales, ¿no? Las corridas de toros, pues está claro, igual que hay parte de la gente que defiende que se torture y se atormente un animal vilmente, porque hay gente que le parece bien la tauromaquia, le parece bien el toro de la Vega, que sé que al final han medio prohibido y le parecen bien cosas, pero sí es verdad que pues que hay muchísima gente, desde luego, es una cosa en la que hay un bastante consenso en que la mayoría de la gente, el tema de producir, pues eso, torturar o sufrimiento gratuito a otro ser vivo, pues no lo ve bien, ¿no? La mayoría de la, es una cosa en la que ahora se ha sensibilizado bastante la gente, porque esta visión no es la misma que se tenía hace mucho tiempo, ¿no? También, otra cosa también, sin embargo, hay otra cosa como lo de la dieta, ¿no? Y ahí vamos a ello, porque es el tema en el que tiene bastante ahora, el tema del veganismo, vegetarianismo y esas cosas, la dieta. El tema de la dieta y el tema de cómo nuestra dieta, pues eso, la gente que nos alimentamos o se alimentan, la mayoría de la humanidad, con sobre todo, también hay que decir, no la mayoría de la humanidad, sino sobre todo las pequeñas partes del mundo que se consideran sociedades más o menos opulentas occidentales, donde la ingesta de proteína animal, desde luego, tiene unas proporciones desconocidas prácticamente en el resto del mundo, ¿no? Y en general casi en el resto de la historia, a no ser los esquimales y los neandertales y cosas de esas. O sea, entonces, claro, eso... Es el tema de cómo abordar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se aborda eso? La gente vegana, no digo toda, pero desde cosas y textos y cosas que yo he leído y me han llegado, pues se aborda desde una... Yo no sé cómo decirlo. Pero se aborda desde un punto de vista que yo creo que no es el adecuado. Pero no es el adecuado, no porque cada uno puede tener su punto de vista y ya está, ¿no? Sino no es el adecuado para... no sé si convencer... O, o llegar al resto, a la sociedad en general, ¿no? Entonces, no sé, no es por ridiculizar mucho, pero es cuando a lo mejor yo andando por Madrid veías algún mural, cartel mural que había pegado así de algún grupo de estos animalistas que de vez en cuando ponía liberados 3 conejos en Oklahoma, y esto que digo es verdad, no me lo estoy, ¿no? Que eran noticias esta de liberación animal, de soltar animales de granjas y cosas así. Entonces, bueno, por un lado está el tema esa de poner la vida, como que la vida de un animal es tan importante como la de prácticamente que de una persona, ¿no? Y el tema de que no se deben sacrificar ni matar animales para que consumamos los seres humanos, desde una postura un poco, pues no sé cómo si decir, filosófica, ética, religiosa o cómo hablar de ello, ¿no? Y porque se puede abordar el tema desde diferentes puntos de vista. Esa es una. De hecho, yo conozco gente y he hablado con gente, por ejemplo, pues eso, que ha estado incluso... Esto que cuento es una anécdota, pero es verdad. Un amigo, que además ha estado en algún programa aquí y además es estaba escribiendo algunas cosas sobre el tema incluso, me contó que una amiga suya había estado en un santuario, que sabéis que es un lugar de esto, ¿no? Donde hay gente que mete animales para no sacrificar. Los animales que son liberados o que son rescatados, los tiene allí los animales en un santuario y están allí, pues viviendo allí, pues sin, más o menos lo mejor que pueden y ya está, sin explotar ni nada, de gente vegana. Entonces, ¿qué pasa? Que allí, por lo visto, pues eso, está lleno de animales, pues gallinas, patos, no sé qué, poniendo huevos por todos los sitios, los bichos andando por encima, pisoteándolo, todo tirado, ¿sabes? Entonces, me refiero, hay gente, por ejemplo, que no se alimentaría jamás de un producto animal, ni siquiera de un huevo que se ha encontrado en el suelo, que ha puesto ahí un bicho que ya está ahí, que no va, o sea, no lo cogería, ni de miel, porque es animal, ni aunque se encuentre una colmena que, yo qué sé, se ha caído ahí, está, o sea, no lo haría. Entonces yo, desde mi punto de vista, este es particular mío, hay cosas que no entiendo, porque eso para a mí se me escapa, o sea, porque eso no tiene que ver, entonces ya con una cuestión ética de explotación de animales, eso ya no tiene que ver con una cosa de capitalismo, con una cosa de sufrimiento, eso es otra cosa. ¿Entiendes? O sea, llegar hasta cierto punto, que no digo que todo el mundo, pero que se llega, eso es otra cosa que ya te digo, que yo es como una cuestión de fe que no llego a entender bien. Pero bueno, la gente que hace eso tampoco es que sea la mayoría. Pero una cosa está clara, sobre todo, o sea, el sufrimiento animal, por supuesto que existe, que es grandísimo, y sobre todo en las sociedades de hoy, las sociedades industrializadas, porque el capitalismo industrial... lo que está provocando, por supuesto, es, pues, para abastecerse, el hacer, pues, granjas de producción intensiva y aberrante, pues eso, o sea, que, por ejemplo, el consumo de huevos, hay granjas que hay millones de gallinas en jaulas enanas, pues con ciclos ahí de luz y con alimentación de soja transgénica, y mira, a poner todos los huevos que pueden, cada cierto tiempo que empiezan a poner menos, pues las quitan al matadero y tal. O sea, me refiero, los cerdos, todos los animales, desde las granjas de la producción intensiva capitalista, ¿sabes? Pues ¿cómo trata el capitalismo a las personas? Pues a los animales tampoco les trata igual o peor, ¿no? Entonces, el tema, desde luego, y sobre todo en el tema que yo veo de aliviar, si ya vamos a lo práctico, ¿no? Que es aliviar el sufrimiento a animales, a otros seres vivos que están siendo torturados, que están siendo maltratados. Entonces, el tema, desde luego, pues es que claro que es el bajar el consumo de ciertos de productos animales, también de ciertos productos animales, por lo menos, yo por ejemplo, de los productos animales que vienen de esa explotación de medida y que se produce sufrimiento y tortura a los animales, porque hay otros que no. O sea, me refiero, yo desde mi punto de vista, a mí me parece bien criar animales para alimentarse de ellos y matar a un animal para comértelo. De hecho, yo los he criado y lo he hecho y lo sigo y lo seguiré haciendo. Me refiero, dentro de unas proporciones y unas cosas, ¿sabes?, normales, pero claro, eso, por supuesto, hay gente que simplemente por esto que digo me tratará que si tengo la mano manchada de sangre y tal, porque le parece mal, pero me refiero, para salvar la vida a millones de animales, a cientos de millones, lo que hace falta realmente es atacar allí donde se produce esa masiva tortura y masiva explotación, que es en las macrogranjas, en las megafactorías de producción de carne, de huevos y de pieles, de lo que sea. Es en esos sitios donde hay millones de animales, ¿sabes? Que es que vamos, en una granja de esas torturan y sacrifican a más animales en un año que lo que pueda hacer prácticamente, yo que sé, todas las comunidades rurales casi del mundo en 50, ¿sabes? Entonces ahí es donde hay que incidir. Y para eso yo creo, y esto a lo mejor no sé, es mi opinión, un consejo, que donde hay que intentar llegar a la gente, desde luego no es al tema de yo no me como a mis amigos, o los animales son como nosotros, tienen derecho a vivir tal cual, porque eso hay gente que lo puede aceptar y gente que no, que no lo aceptaremos nunca, ¿no? Hay gente que no vamos a ver nunca igual un animal con una persona. Es así, ¿no? Pero sin embargo, con el tema un poco más inteligentemente de verdad hablar del sufrimiento animal y de verdad hablar de cómo esos animales son alimentados, de cómo eso afecta al medio ambiente, de cómo eso afecta a la salud, no solo de los animales, sino también de las personas, es como se puede atacar ahí. Y es que con que bajara, pongamos, fíjate, un 5% el consumo, a lo mejor, yo qué sé, con que bajara un 5% el consumo de huevos de granja de estas intensivas, serían, pero millones y millones de gallinas menos, ¿entiendes? Que tendrían que... O sea, yo lo veo un poco así, que es por donde hay que atacar las cosas, ¿no? Entonces, no sé, aparte de mirar, comentad algo. ¿No tenéis nada que decir sobre el tema vosotros? Hablo solo yo. Hombre, claro, es el que te lo has preparado. No, no me lo he preparado, no me he preparado nada. Lo he sacado ahora porque me habéis dicho, saca tú lo que sea. Ya, pero tenía, como nos habías estado mandando ciertos correos con otros temas, pues probablemente es a lo que nos hemos referido cuando te dábamos la aquiescencia para sacar un tema, no una vez más. Pero como seguro que es un tema de calado, ¿a qué? A bote pronto. De calado no, pero lo que, claro, por supuesto, ahora quiero comentarlo por encima. Si alguna vez se ve, como en su día estuvimos tratando y barajando la posibilidad de tratarlo más en profundidad, pero al final no cuajó el tema. Pero sí, tampoco hace falta en más profundidad, con que nos hayas estado con media hora de anticipación, a lo mejor nos había dado tiempo a ir planteándonos algunas cosas y no a seguir a lo mejor una línea de debate que planteas tú y que nos deja fuera otros aspectos a tener en cuenta. Pues sí, yo creo que es verdad que bueno, por ejemplo, cuestiones como el antiespecismo. Me parece una cuestión, fíjate, precisamente yo cuando me pongo, me parece una cuestión puramente filosófica, y por filosófica y tal y como está planteada, curiosamente me parece puramente antropocéntrica. Entonces me parece un poco contradictorio plantear aquello de que, no sé, parece una especie del ser humano como un mesías, pasa de mesías de ángel exterminador de los animales a mesías salvador, que los pone a su nivel, ha pasado de considerarte un animal superior a considerarse el auto inferiorizado para ponerse al mismo nivel que otros animales. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de, no sé, cosas como la explotación animal equiparando a la explotación de la clase obrera, me parece un debate claramente filosófico y además de con un nivel filosófico un tanto extraño, ¿no? Y estoy de acuerdo por completo en que si de verdad se quiere obtener una ventaja, un beneficio masivo para el exterminio y para la cosificación del gran mundo de la industria cárnica y de la explotación animal, hay que entrar por ahí. Algo que puede hacer variar de verdad el consumo masivo. No soltar 300 gallinas que encuentras en un camión, ni a lo mejor una sola persona abstenerse de cualquier consumo o contacto con cualquier producto de origen animal. Creo que es mucho más beneficioso, por ejemplo, bueno, de esto además hay estudios, además, y yo creo que es el punto por donde más fácil sería incidir. Hoy en día es que lo estamos viendo, recientemente está pasando el debate público sobre el aceite de palma. ¿Quién se hubiera planteado sobre el consumo, no, su presente de los alimentos? ¿Quién se hubiera planteado ese debate a nivel público en España, por ejemplo, hace 10 años? Sería prácticamente impensable, sería una cosa de, yo qué sé, de gente del culto al cuerpo, de ultra obsesos por la alimentación sana o algo así. Sin embargo, es un debate que llega a la luz pública y que incide en el ciclo de producción-consumo, ¿no? Cuando las grandes empresas de distribución y venta sienten miedo de ver afectadas sus ventas, es cuando toman esa modificación. Yo creo que es donde habría que incidir, ¿no? Que la gente, incidir claramente en que la gente sea consciente, y esto sí que hay que, es un trabajo que se empezó a hacer, pero yo creo que está un poco bloqueado desde el mundo de vista de la defensa animal, de quitar los muros de los mataderos, de difundir ante la opinión pública cómo de verdad funcionan y qué pasa en esos lugares, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo. Sí, de los mataderos, de la granja de cría. Sí, ¿no? Principalmente de los mataderos, que es donde más visible, más evidente, y donde cualquier persona con un mínimo de sensibilidad, por mucho que aunque sea actualmente aficionado, bueno, tampoco te creas, fan del los chuletón, mataderos tampoco son lo que eran, ¿eh? También te digo sí, ¿no? Yo recuerdo haber tenido conversaciones hace no demasiados años con personal laboral de mataderos que me contaban una serie de divertidas anécdotas que ponían los pelos como escarpia, ¿no? No, hasta el punto de que, claro, que son cosas que pasan, que hasta el punto el propio personal acaba con una situación de estrés postraumático, que llamaría, ¿no? Que tienen pesadillas sobre el tema, que tal, que no, que claro, es que son centros de exterminio literalmente y de horror, y yo creo que eso, hacer ver, el primero lo que se ve, porque nos venden la moto ahora de que, precisamente de eso, ¿no? El animal ya no sufre como antes, hay técnicas, la electrocución anestésica, no sé qué, no sé cuánto, pues no, eso es pura milonga. Probablemente sufriera mucho menos de toda la vida el animal que el señor de pueblo pasaportara para cenárselo en el santo de turno, entre otras cosas, porque como decía, por ahí no sé si es un tópico aquello de algún gente de pueblo que decía, yo es que yo solo solo como carne de animales a los que he matado, ¿no? O si no eres capaz de mirar a los ojos al animal que te vas a comer, pues mejor que no te lo comas, ¿no? O que no. Eso yo creo que es un poquito de verdad y no precisamente saltar esa cosificación absoluta que se produce en el sistema. Cada vez es más genérico, no hay más que ver. La inmensa mayoría de la gente cuando consume carne, directamente lo que compra es una bandeja plastificada, tal, donde es muy difícil. Plastificada. Sí, eso aparte, pero donde es muy difícil asociar. Sencillamente, sí, ¿cuál supuesto. Es el origen del producto? O sea, ¿cuál es el origen físico de qué parte de cuerpo es que procede de un ser vivo, ¿no? ¿De qué parte de especie? Que luego sí, te dicen que claro, no sé qué, bueno, resulta por no que, hablar. Que y, es esto, otra. Y esto se está generalizando. Nosotros venimos de generaciones en que era normal todavía ir al mercado y ver cómo troceaban, despeceaban y más o menos una idea anatómica tenían, ¿no? Tú sabías cuando te comías un filete de lengua en tu casa, sabías lo que había sido eso antes. Sí, hoy, no en día, visto, hoy en día claro. Son todo bandejas blancas donde hay unos filetes de color blanco en el caso del pescado o unos filetes son rosados donde es muy difícil asociar. Sí, pero lo que dices tú. Volumen es tremendo. Entonces yo creo que es. Saltar el tema de alerta alimentaria. No, que sea la gente consciente, primero, de cómo se produce eso. Segundo, de las consecuencias para de sufrimiento animal. Eso me parece muy bien. Pero es que también yo creo que es más fácil hoy en día llegar a las consecuencias tanto ecológicas, económicas y sanitarias. Sí, y de la consumo, salud de la propia de la salud persona. De la propia persona. Es donde, porque una de las. Pues, por ejemplo, una cosa muy obvia, pero que mucha la gente panga. No se da cuenta. No, aparte de la panga y eso, que vamos, que cuando hace no mucho salió un documental en la tele. Mira, ha hecho más ese documental de cómo se producía la panga en Vietnam para descender el consumo de la panga que cualquier miles de campañas sí, en defensa de los pobres. Pero, sin embargo, te pongo otro ejemplo. El tema del salmón noruego, que hay documentales y que es también igual de espeluznante. Resulta que, no sé si habéis visto, pero hace pocas semanas había una campaña en la tele de Noruega, de salmón noruego, hombre, en las aguas más limpias, digo, sí, limpia bueno, hasta que... Pues por eso mismo es lo que hay que combatir y es lo que hay que desvelar. Es una gran y volviendo al tema, pues mira, una cosa que muy poca gente, bueno, que no es tan conocida, aunque es evidente, es en la relación de la masificación del consumo de carne y de la ganadería, tanto intensiva como extensiva en otros países, porque es extensiva en Occidente, pero es extensiva en otros países que no, causa, no aquí también hay mucho ¿verdad? Extensivo, pero que vamos me a refiero, hay muchísima sí, ganadería pero extensiva. me refiero a un extensivo de, sí. de en buscando el volumen y buscando el precio barato, no buscando a lo mejor la carne sí. de calidad o el valor uh-huh. añadido como aquí. Me refiero a la relación del consumo de carne de vacuno con el efecto invernadero y el cambio climático. Que es directa, es uno de los elementos directamente. Hay que entenderlo así, los pedos, ridiculizando un poco, pero los pedos de vaca, de las vacas que nos comemos cada vez más gracias a las grandes cadenas de hamburguesería y gracias al incremento masivo de consumo de vacuno, están coayudando tanto al cambio climático y al efecto invernadero, pues como el tráfico de muchas de las grandes ciudades. Es que sobre todo lo que hay que decir realmente es que en este mundo ya o sea, nada es lo que era. Me refiero, ahora mismo el ganado que también, que he dicho yo, que hay bastante en teoría extensivo en la península, o sea, que hay provincias enteras en las que vas por ahí con el coche, está todo lleno de vacas. ¿Qué pasa? Que mucho de ese ganado realmente no se alimenta de la hierba claro. que brota en esas sierras y en esas praderíos. Se alimenta y se engorda sobre todo, todo con soja transgénica traída de Argentina, de Paraguay y de Brasil. Soja transgénica que ha llevado a arrasar cientos de miles y millones de hectáreas de selva, a tratarla con productos químicos como el famoso glifosato, porque la soja transgénica es transgénica porque resiste al herbicida este, el Roundup de la empresa Monsanto, y esas cosas. Entonces, veneno, destrucción, claro, es que no solo es ya, ¿sabes? Es que es todo. Es como lo decimos, alertas sanitarias. Por ejemplo, el tema de la panga, pues sí, está... Habla. Sí, no, solo por apoyar el ejemplo que has dado de la ganadería extensiva, ¿no? Que tú los ves por ahí campar y ahí como comiendo hierba, pero en realidad eso no les da para cumplir los requisitos de su venta. Es decir, un crecimiento rápido y un cierto peso, porque las grandes cadenas solo compran terneras de un determinado peso. Y ecológicamente eso es inviable hacerlo, ¿no? Una cosa, para que la gente, porque la gente ve por ahí vacas en los campos y tal, las vacas que se ven, tú ves la vaca, que es la vaca nodriza, que es la que pare, pero lo que pare, que son los novillos y novillas, esos animales antes de que estén en la bandejita que ha comentado el compañero, pasan por un proceso que es así, ya está, que va un tratante normalmente, o el propio ganadero normalmente un tratante, lo compra y se le mete en lo que se llama un cebadero. Ese bicho es ahí, es inmovilizado, no es que le... Pero vamos, le tienen quieto delante prácticamente, que no se puede mover casi, o en un pocos metros, y alimentarle y a engordarle con, ya te digo, piensos compuestos, con, entre otras cosas, compuestos en una buena medida por soja transgénica que viene pues de esos países que son arrasados. Y así son alimentados, que se sepa, ¿eh? Son alimentados las vacas, son alimentados los pollos, las gallinas ponedoras, los huevos, o sea, todo, la agricultura, o sea, la ganadería, perdón, de engorde, ahora mismo en todo el mundo, prácticamente en toda Europa, depende de la importación masiva de maíz transgénico y sobre todo de soja transgénica. El maíz transgénico viene de Estados Unidos y que se consumen ingentes cantidades en nuestro país, ¿no? Millones de toneladas. Aquí no, que no, que la Unión Europea, que no se consume, bueno, pues nos lo comemos indirectamente. Ahí está el verdadero problema ahora mismo. Además es que esto sí que es una cosa rapidísima y exponencial. Hace dos generaciones el consumo de carne en la misma España era muchísimo más bajo que ahora, pero a niveles, bueno, es que no hace falta irse muy lejos para ver. Yo recuerdo haber visto en algunas cosas de estas de documentales sobre, bueno, pues España en los años 60 y tal, las campañas que se hacían desde el propio Estado para incentivar el consumo de pollo, para que la gente dejara de tener el concepto de que el pollo era un producto de lujo para tal. Bueno, todos recordamos Carpanta, ¿no? El personaje de cómic que pensaba en un pollo asado como si fuera aquello. Hoy en día el pollo es un producto de clase obrera, ¿no? Directamente de consumo barato, ¿no? Es increíble. Y eso va de la mano. Pollo, que es que más barato que muchas hortalizas, que digo, pero por favor, pero ¿cómo puede ser tan barato el kilo de pollo? O sea, es que es increíble. Bueno, ¿cómo? Pues precisamente esa baratura viene de la mano de esa intensificación y de ese crecimiento súper rápido, y con eso es imposible competir. Por ejemplo, el trato digno del ganado de toda la vida, de extensivo, de comiendo pastos, de si es un momento dado hay una sequía, hay un frío extremo, lo que sea, pues le das, le alimentas con pienso, pero no le estás todo el rato dando pienso. De hecho, es que la diferencia entre una carne de calidad y una carne de este proceso es que es como tres o cuatro veces más tiempo, menos tiempo el que necesita una, a base de cebarle por todos los aspectos, por no hablar de otras cosas que siempre vuelven a salir, por mucho que nos digan que está controlado y que se prohíbe, que si los antibióticos, que si los esteroides, que si la mierda que le dan, todo la picaresca, por supuesto. Todo ese tipo, bueno, habéis visto hace menos de un mes ha habido un escándalo en Brasil, que es uno de los principales productores de carne de vacuno del mundo, y de la mano de eso, uno de los principales deforestadores del mundo y uno de los principales plantadores de soja transgénica del mundo, pues supuestamente Brasil, que junto con Argentina y otros, y Estados Unidos en su momento, presumen de ser las grandes llanuras, esos grandes países con grandes llanuras de plantas herbáceas que permiten esta gran ganadería extensiva, pues resulta que lo mismo que el propio Brasil, pues había un sistema de corrupción y que la calidad de la carnes, bueno, estaban llenas de todos estos tipos de productos, era ínfima el tratamiento tal. Yo creo que ahí, entrando en eso, es con unas buenas campañas en ese sentido, se produciría una disminución del consumo equivalente a jugarse el tipo liberando camiones por cientos de carreteras del país. No, ¿no? Porque te digo, un pequeño porcentaje son invisibles. Y sobre todo, es que en realidad, es que ni siquiera los productos, por ejemplo, hablamos del aceite de palma, muy, muy desconocido, porque mucha gente pues hasta hace poco no sabía que el aceite de palma viene de la palma aceitera esa y que... No, de palma de Mallorca. Sí, exactamente. Y que ha sido... Pero el aceite de palma, si lo comes, la palma también. Sí. Y que lo mismo que prácticamente Sudamérica ha sido deforestada y envenenada y arrasada en pos de sembrar soja transgénica para alimentar y hacer piensos el ganado de, entre otras cosas, de toda Europa. Sin embargo, también la palma esta ha sido deforestada, pues toda parte de Asia, ¿no? La Asia costera, toda la Indonesia, todas las grandes islas, Java, Sumatra, no sé qué. Claro, eso también, ¿qué pasa? Que eso es un producto vegetal. Pero ¿qué pasa? Que ese producto vegetal también, entre otras cosas, para ponerlo... hablamos, los cientos de miles de hectáreas de selva más o menos virgen que han sido arrasadas, claro. No solo cortaron los árboles, ahí había cientos de millones de animales. Y para no ser antropocentrista, no nos fijemos solo en los orangutanes, que se parecen más a nosotros, sino también millones de anfibios, de reptiles, de artrópodos, de insectos, de no sé qué, de todo. O sea, me refiero a que la destrucción de especies y de seres vivos es monstruosa, ¿no? Para todos estos monocultivos, sobre todo. Entonces, bueno, pues decir eso, que es que todo, ya no es. Es que consumiendo animales. Pues decir, ay, que tengo la mano manchada de sangre animal, no, pero es que consumiendo vegetales puedes estar también teniendo la mano manchada de la misma sangre, me refiero. Es que ahora mismo es imposible casi hacer un acto ético, ¿sabes?, de consumo. Y además, mira, ahí voy, precisamente el otro día, estando en una famosa cadena de supermercados de Capital Nacional, otrora conocido por una fama de buen trato al empleado y Hogaño conocido por todo lo contrario, ¿no? Resulta que ya tenían una serie de productos de estos de marca blanca dedicados al mercado del vegano. Claro, es que en ese sentido yo entiendo una persona que éticamente decide no tener ningún consumo de producto animal por no participar en esa cadena de ejecución y muerte, si resulta que estás beneficiando a la misma persona Pero con otro producto eres exactamente, claro, francamente, sí, puedes sentirte un poco más puro, pero eres exactamente igual de culpable, claro, y de cómplice que comprando la bandeja de la izquierda del chorizo respecto a la bandeja de la mortadela vegana. Mira, que es que para poner, para que se entienda mejor, el capital, o sea, el capitalismo es malo. El capitalismo de todos los colores, incluyendo el capitalismo verde. Aunque en National Geographic te anuncien un coche como hacían, ecológico, que se veía que al pasar el coche, en vez de dejar rodadas, no, las rodadas eran dos tiras de hierba y florecitas. O sea, así te anunciaban el coche ecológico. O sea, aparece ahora, pero ¿cómo va a ser ecológico un coche? Pero qué absurdez es esa, ¿no? O sea, eso es absolutamente imposible. Y además, ya se me ha ido lo que iba a decir con el ejemplito del coche. ¿Con qué estábamos? Estábamos en la dificultad de... Por ejemplo, las mismas empresas que producen los pesticidas más venenosos, que se acumulan persistentemente en el cuerpo humano, disruptores hormonales que producen cánceres y tal, ¿qué pasa? Que ahora, como hay un mercado también de insumos para la agricultura ecológica, la misma empresa te fabrica y te ofrece peste venenosa y productos para la agricultura ecológica. Que luego resulta que hay algunos productos para la agricultura ecológica, como el aceite de nin, este, que es el nin, ese, un árbol del té que llama, bueno, tal, que resulta que es que, claro, como ya tiene tanta demanda, también por aquí, pues ahora ya están incluso haciendo ya monocultivos grandísimos de... Claro. ¿Sabes? Es que en este sistema nada va a funcionar. Y como algo sea un nicho de mercado, pues ya está. O sea, es que nos da lo mismo. Es dificilísimo. Y lo que decimos, hay que tener en cuenta, es imposible todos, o sea, no tener contradicciones en el mundo en el que vivimos. O sea, es que es imposible. Lo que hay que hacer, a pesar de todas las contradicciones que tenemos todos y las muchas cosas que hacemos contra lo que pensamos todos los días, no nos debe paralizar de algo ni impedir seguir luchando contra él. Pero es que es imposible no tener contradicciones porque es que está, claro, todo tomado, es que no hay donde pero huir. Por eso mismo, una de las cuestiones principales es en la no compartimentación de las luchas, porque el capitalismo, ajá, no entiende de compartimentaciones más que segmentando mercados para venderte productos o para explotarte. Sí. Pero el capitalismo es la lucha global. Entonces, por lo tanto, cuando muchas veces nos autosegmentamos y nos compartimentamos, nos aislamos y rompemos lazos con otros grupos de lucha por diferencias en cuanto a los objetivos, pues estamos haciendo un flaco favor a nuestras propias luchas. No sé, pues mira, manteniendo el capitalismo, por mucho que yo pues decida, mira, no voy a poner consumir solo animales, huevos de categoría de C. De compañía, ibas a decir. Consumir animales de compañía, incluido la vecina del quinto, como pasa de vez en cuando ahora que hay canibalismo y estas cosas de nuevo en la ida de cabeza humana. Pues claro, ahí vamos. Esta segmentación, esta compartimentación, estas luchas concretas, claro que yo lo entiendo, y todo el mundo, pues tenemos empatía con los animales. Y pero todo el mundo no, y unos más y otros menos. Bueno, sí, unos más y otros menos, pero claro, tampoco hay que caer. Pues eso, ya es que ya hay veces que llegas a oír declaraciones en cierto momento de defensas animalistas que son plenamente aberrantes, ¿no? Cuando prefiero que se salve este perro o un perro a que se salve un no sé quién. No voy a poner ejemplos que la gente le pueda parecer bien, pero sí se oye. Pero bueno, también eso también te digo una cosa, viene dentro del mundo moderno este de escribir claro, gilipolleces de mayor o menor envergadura en internet para demostrar tu posición ideológica sobre un tema u otro. Pero eso viene, ¿no? Pero eso viene, o sea, por parte de la compartimentación de la, claro, que estamos hablando, de la autoidentificación y cosas autorreferenciales y tautológicas. Yo me justifico a mí mismo cada vez sostenella y no enmendalla y aumentando cada vez más y me autoaíslo de los demás, solo el núcleo de los que piensan exactamente igual como yo, y por lo tanto no se extienden las luchas, no se extienden las ideologías, sino que se celdifican, o si es que existe la palabra, se panalizan. Banalizan en el sentido de pequeños hexágonos aislados. No banalizan, sino panalizan. Sí. Y también se banalizan, claro. Sí. Entonces, mira, pues de lo que acabas de decir tú y acabas de exponer, eso hay un artículo de alguien que lo ha visto y lo ha extendido, que creo que viene de La Marea y que lo reproducen en Tortuga Antimilitarista, que habla de cómo se separa todo y se compartimenta ahora todas las cosas, todas las luchas, y como cada uno va a lo suyo, y son un montón de pequeños frentes de batallas, totalmente cada uno en un sitio y peleándose contra todos, y no una visión como había antes, por ejemplo, con el tema de la explotación y el movimiento frente al capitalismo, una visión común, aunque luego tuviera otras cosas dentro de ellas, pero común. Sin embargo, ahora eso no hay. Ahora es la disgregación y la atomización esta social que decimos, y la atomización de las luchas, que si encima ya son electrónicas, ya por subatómicas casi, ¿sabes lo que te digo? Ya son pero bueno, pues eso. Yo creo, yo de hecho, bueno, digo, o sea, yo por ejemplo, yo me he tirado un montón de años sin comer carne. De hecho, yo solo comía cuando, ahora ya se ha pasado de moda, pero hace muchos años, hace unas décadas, soy viejo, en Madrid, en todos los barrios, quedaba en el mío, había una carnicería equina. Que ahora, por ejemplo, en Francia se consume carne de caballo, pero aquí en España no se suele consumir, ¿no? Entonces yo, de muy joven dejé de consumir carne que no fuera la de caballo, porque como los caballos no son criados en granjas, ¿sabes? Y no los cebaban y tal, digo yo, pues si como carne de caballo. Y luego dejé de comer carne durante temporadas y luego ya solo comí la que yo mismo producía y esas cosas. Y ya está, ¿no? Cada uno, porque he tenido la oportunidad, ¿no? Igual que tengo la oportunidad de tener mis huertas y mis cosas, y es muy satisfactorio eso. Pero claro, es verdad, no se puede, ahora mismo no se puede plantear, por supuesto, como salida social en estas sociedades que cada uno tenga su huerta, porque es imposible, porque toda la gente está agrupada en ciudades, en pisos de mierda, en ciudades de millones de habitantes, y eso es insostenible e imposible. Por eso, de hecho, esta sociedad tal cual está, es insostenible. Claro, pero de todas formas, mira, es insostenible en sus dimensiones y hasta en su concentración. Hasta esa opción que dices tú, el propio sistema de producción masiva y de precios ultra asequibles, precisamente es lo que produce es eso. Es que hay mucha gente que antes hacía simplemente pues como entretenimiento y como satisfacción y como autoconsumo o como recuerdo de su origen rural o como recuerdo pues el huerto. Como entretenimiento. Me refiero o eso o como complemento. Creo mi huerto, cuido mi huerto, crío unos animales, me como los huevos de mis gallinas y de vez en cuando me como un bicho. Pues eso es que ya es que es antieconómico directamente, porque salvo que estés que tengas tierras y sí, bueno, estés jubilado, el precio al que se ha llegado en muchos productos en el mercado final hace que sea antieconómico. Sí, pero escúchame, esto es como la discusión que tengo yo con gente en el pueblo, porque yo voy bastante a algún pueblo y tengo por ahí mis huertas y mis cosas. Con el tema de las patatas, porque claro, las patatas, el escarabajo, la patata, todo el mundo echando productos químicos y mierda, envenenándolos, que yo, claro, nunca le he echado nada. Yo siempre le digo, mira, con el trabajo que tienes sembrarte una huerta de patatas, tú con la azada, tal, sacarlas, tal, digo, yo digo, si lo planto es para comerme unas patatas buenas, para comerme mierda de patatas envenenadas, es que para eso me las compro que me cuestan a veces a 10 céntimos el kilo. O sea, pues, yo si me planto, sabes que si yo tengo una huerta es para tenerla bien y para alimentarme de cosas decentes, porque también es verdad que luego la gente le ha metido eso, y mucha gente en los pueblos tiene sus huertecitas y lo que hace es, se va a la tienda y compra, claro, esto para matar las hierbas, esto para matar los bichos, esto para no sé qué, con la mochila y se envenenan a sí mismos. Claro, pero porque eso es lo que se ha implantado, se ha perdido la costumbre o el saber lo que era el sí, trabajo que conllevaba las cosas, y una vez que te acostumbras a hacer las cosas dando un botón, pues es mucho más difícil hay volver que decir a una esfuerzo, cosa, salvo que de verdad tengas un conocimiento que te haga interiorizarlo y que hay que asumirlo, que sepas cuáles son las consecuencias negativas de usar esos productos para el medio ambiente, para ti mismo, para todo, pero claro. eso es lo más difícil, ¿no? Y esos son los puntos en los que hay que incidir de verdad si no queremos llegar a una situación de concilio. Entonces, sobre todo eso. Masivo. Y luego, otra cosa hay que decir, el tema de los precios de la carne, que es bastante barata, la carne, el pollo, esa cosa que es mierda pura, vamos a comer eso, pero eso es baratísimo. Pero luego también, hasta incluso la carne de vacuno es bastante barata, ¿pero por qué? Porque hay que decir, eso también, mira, a la gente vegana y que quiera abordar el tema por ahí, les invito a que lo hagan, porque es que resulta que la ganadería está hipersubvencionada. La ganadería de vacuno, con los fondos de la PA, la Política Agraria Comunitaria, está hipersubvencionada. Si la gente de ciudad supiera lo que cobran los ganaderos por cada vaca, lo que cobran por cada hectárea de pasto, por tal, se llevaría las manos a la cabeza. Que investiguen un poco y se espantarán, porque todos esos precios, claro, ¿por qué no suben los precios? Porque está subvencionado todo, claro, porque meten miles y miles de millones ahí. O sea, que es que, de hecho, el mayor presupuesto, sabéis, de la Comunidad Europea es la PAC. Y eso va mucho a la ganadería. Y en el tema del vacuno. Entonces es que todo es verlo, ir diseccionándolo, ir disecándolo, ir viendo las partes y ver cómo funciona todo, ¿no? Entonces, claro, y lo que hay es eso. Hay una producción exagerada de carne, un consumo exagerado de carne y de carne, por supuesto, de carne de mierda, que no solo tiene detrás un montón de sufrimiento animal, sino además de carne tiene por delante de carne un montón mala, de sufrimiento carne contaminada. Humano, ¿no? Y es que ya, pero no solo el sufrimiento animal de la vaca, el sufrimiento animal, sino el sufrimiento animal, para empezar, por ejemplo, de los miles y decenas de miles de indígenas de la cuenca amazónica que han visto arrasada la selva y han acabado trabajando en las plantaciones esas de soja en poblados, en mitad de llanuras en las que no hay un árbol y que se han suicidado en masa los chavales, que aquí hablamos de ello hace muchos programas, bebiendo el mismo glifosato que tienen que echar. Esa gente muere también por esa ganadería, ¿sabes? O sea, todos los animales que había en esas selvas, que eran millones, ya no existen porque han muerto por esa ganadería. No solo la vaca que tú te comes. Y encima tú te comes la vaca, te comes el veneno, te comes todo y colaboras con ese sistema de muerte, cadena, y de depredación y de todo, termina, por supuesto. La cadena termina con el consumidor en el hospital aquejado de algún cáncer. Sí, claro. Sabemos que en cierta comunidad está pasando con las... el alto porcentaje de cáncer de colon que tiene esa, esa población y que tiene que pero ver bueno, directamente no, con el consumo, con la, ahora mismo el alto con la ingesta de carne. Vamos. Ahora mismo el alto porcentaje de cáncer es en todo, no solo de carne. O sea, me sí, refiero. Sí, pero o sea, que... yo conozco, por ejemplo, el bonito Valle del Jerte, el lugar paradisíaco donde va la gente a ver las flores. Pues el Valle del Jerte, en el que hay millones de cerezos, que casi es un monocultivo de cerezos. Esos cerezos se utilizan unas cantidades de productos químicos para empezar, glifosato y herbicida para echar al suelo y luego a los árboles, que es que no os podéis imaginar y no, o sea, la cantidad, las, yo no sé, las toneladas, miles de toneladas que se echan de mierda en ese valle que no es tan grande. Allí y en Plasencia hay una incidencia de cánceres absolutamente abrumadora. O sea, y es que claro, es imposible. Y la gente que se come esas cerezas tan bonitas y brillantes, que sepa que se está envenenando, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que es prácticamente imposible. Ahora mismo, ¿qué pasa? Y además con el tema de lo ecológico, que también es una cosa, desgraciadamente, para gente que tiene cierto nivel económico. Y todos sabemos, la dieta ahora mismo resulta como toda la vida. ¿Quiénes se llevan la peor parte? Los pobres. Ahora mismo, ¿quiénes comen mejor? Los ricos. ¿Por qué? ¿Dónde hay más obesidad ahora mismo? En los pobres. O sea, no es que se mueran de hambre, sino que se mueren de comer mierda. De comer mierda, de no hacer ejercicio. De malnutrición en el sentido, claro, más etimológico del término. Claro, claro. Sí, claro, ha pasado de desnutrición a malnutrición. Claro, pero eso está pasando. Y además eso está generalizadamente ocurre. Por ejemplo, el incremento exponencial de la obesidad y de la obesidad mórbida ocurre en los países en vías de desarrollo y dentro de los países desarrollados en la gente con menos capacidad adquisitiva. ¿Por qué? Claro, en un país en vías de desarrollo donde hay una gente con ya un cierto nivel para acceder a todos estos productos, si es un país lo bastante pobre, pues la gente sigue estando delgada y más o menos sana siempre que no coja el cólera o que le pique el mosquito del paludismo. Pero cuando ya empiezas a tener una bomba encima. Claro, cuando empiezas a tener acceso, un cierto nivel económico y acceso a todos estos productos, además productos fáciles de adquirir, fáciles de consumir, fáciles de ingerir, de vuelta y vuelta en la sartén o quito el plastiquito y me lo zampo, pues no hay más que ver nuestras calles, que por cierto en España el incremento también, una cosa que ya venía dándose en las últimas décadas del incremento de la obesidad y de la obesidad infantil en estos últimos años, con la crisis económica y la bajada del nivel adquisitivo de mucha gente, aún va a más, curiosamente, ¿no? Claro, eso relaciona directamente la malnutrición y encima de la mano de que pues de una falta por completo de formación o de difusión de lo que es el bien comer y el bien cuidarse el cuerpo por la gente, porque lo que nos... ¿Quién se come el pollo? ¿Quién se come la grasa el pollo con hormonas antibióticos y la grasa de palma? ¿Quién se la come eso? ¿Los ricos o los pobres? ¿Sabes? La bollería, el embutido... En general, ¿quién se come esa mierda, esa basura? Porque antiguamente, pues los pobres que comían proteína vegetal, cocidos, potajes y tal, y claro, pues eso dentro de lo que cabe, pues si tenías acceso a eso, pues bueno. Claro, pero ahora lo que comes es morralla, por no hablar de bollería industrial, de carne ultracontaminada y en general, y no más que darse un paseo por las calles para ver la situación. Y eso no está pasando solo aquí, está pasando, por ejemplo, en China, que está adquiriendo un nivel adquisitivo en las últimas décadas importante, pues ha pasado de un país que hace 50 años todavía tenía hambrunas más o menos periódicas a un país donde lo que empieza a tener es una plaga de obesidad como la, también como la que tenemos en Occidente. Claro, claro. Uh-huh. Hombre, es que China tiene un crecimiento económico y claro, bueno, esos son dos aspectos. Es claramente otro de este sistema alimenticio que ahora tenemos es insostenible desde el punto de vista de que si todo el mundo tuviera el mismo acceso a los mismos productos y en las mismas cantidades, pues sí que ahí sí que, hombre, la Tierra tiene de sobra para alimentar la población del planeta varias veces. Lo que no tiene de sobra es para alimentar la población del planeta a base de hamburguesas y de tofus o de lo que sea, de productos provenientes del cultivo industrial extensivo, de la revolución verde, del pesticida, de lo de la ganadería, que evidentemente, para que tú te comas medio metro cuadrado de hamburguesa, te comes el equivalente a varios miles de hectáreas de pasto o de monocultivo del que sea, ¿no? Entonces ahí estamos. Entonces creo que nos hemos ido un poquito, hemos pasado. Sí, el tema es que yo creo que es que hay que abordar este tema. No puede ser abordado desde una especie de, bueno, que cada uno aborde las cosas como quiera, por supuesto. Está en su cada uno defiende lo que le dé la gana, por supuesto. Pero yo creo que por el interés, como quien dice, de la causa y para además no dejarlo en una cosa. Como tú has dicho, aquí estamos luchando por la mejora de los animales y aquí nosotros por el no sé qué, y aquí nosotros por las mujeres y aquí no. Para que todo sea una cosa conjunta y para todo eso enredarlo, para enredarlo todo, que es lo mismo que hacer redes, que está tan de moda ahora, para enredarlo todo y que esté todo unido, hay que explicar bien las cosas. Entonces no te puedes quedar en eso, no te puedes quedar en que yo no me como a mis amigos, en que hay, pues no me como un animalito, el pobre, no me como unos peces porque se asfixian boqueando cuando los pescan las redes, que cada uno si quiere no se los come, ¿sabes? Yo me los comeré, pero que quien no quiera que no se los coma me parece muy bien, cada uno tiene sus opciones. Pero lo que una cosa está clara es que la parte de la humanidad, que no sé hasta cuántos serán, que no está por consumir productos animales, no va a poder jamás en la vida imponer a la parte de gente que ve los animales también como una cosa de la que te puedes alimentar, igual que las plantas y tal, no va a poder imponerlo. Entonces, como no va a poder imponerlo, hay que ser un poco inteligente y ver de qué manera, ¿sabes?, se pueden hacer las cosas. Y sobre todo por lo que decimos, es que está todo tan entretejido y hay tan... Pero es que todo, o sea, en todo tienes lo mismo. La industria química, es que sí, el esto, lo otro. O sea, el acaparamiento de tierras, pues el latifundismo por el tema de la soja, por ejemplo, pues eso, en países como Paraguay, que es algo de caerte de culo, ¿no? De que creo que el 1% de la población tiene el 99% de las tierras o cosas de esas. Es que está todo unido. Entonces hay que hacer una crítica global. No se puede cada uno, desde su pequeña parcelita... por dedicarse únicamente a eso o todo, y cuando la gente lo mire se dará cuenta que hay que tener una crítica radical, rotunda y global al sistema capitalista y a los estados, porque es que esa es la única, esos son los que están produciendo todo esto. ¿Cuál es la salida? Que hay que decirlo ahora, ¿cuál es la salida? Pues yo lo digo ahora mismo, a mí, ¿cuál es la salida? Ahora mismo ninguna, porque no hay nada que apunte a una salida. Hay que, la verdad, hay que ser realista. Ahora mismo nada apunta a una salida. Pero bueno, para empezar, vamos a decir las cosas claras. Vamos a hablar sinceramente entre todos y vamos a ver de qué manera se puede colaborar, ¿no? No meterse cada uno en su cacho de, ¿sabes?, a echar mierda contra el resto del mundo. Aunque nosotros también echamos mierda contra mucha gente, ¿no? Pero bueno, es lo que te digo, es lo que yo pienso. Pero bueno, y en el tema este, desde luego, yo creo que sí. Y a la gente que jamás se ha parado a pensar en lo que se lleva a la boca o en el sufrimiento de los animales y tal, pues mira, igual que lo has dicho tú, pues sí que deberían preocuparse por ello. Porque, no sé, hay cosas que si se pueden evitar, yo creo que han de ser evitadas, ¿no? Y que no es tan difícil evitarlas, ¿sabes? Y apelando no ya solo a su salud, sino también apelando un poco pues a ser buena gente, buenas personas, y porque si se puede evitar el sufrimiento a otro ser vivo, pues ¿por qué no evitarlo, no? ¿Por qué no intentar...? Pero claro, eso, desgraciadamente, hoy en día, es nuestra postura como ¿qué? No como pueblo soberano, no como gente en lucha, ¿no? Nuestra postura, desgraciadamente, como a lo que hemos sido reducidos, a consumidores. Entonces... Uh-huh. Que queremos ser consumidores, claro, también eso te lleva a que tú crees que es un consumidor ético y ecológico, no te preocupes, que el sistema capitalista te montará su mercado ético y ecológico y con su banca ética y sus productos verdes y su coche de gas, y su subrogación, para seguir vendiéndote. Claro. Y su subrogación de vientres de mujeres. Esto que estás diciendo, unido con lo de la desfragmentación o la fragmentación o lo que... o como lo queramos llamar, esto que está diciendo, claro, es que tiene mucho que ver, ¿no? El capitalismo no solo es un sistema económico, ¿no? El capitalismo es una relación social. Entonces, lo que hay que pedir es a la gente que, en este caso concreto, es decir, cuando se vuelve dentro del capitalismo, se abre un nuevo nicho de mercado, por, en este caso estamos hablando igual de cierto tipo de alimentación alternativa o de crítica a cierto tipo de alimentación, cuando el capitalismo va a haber un nicho de mercado, en este caso, en este sentido, como podía ser en otro, eso se convierte en una relación social. Es decir, no es nada emancipador, es los intereses del capital y la perpetuación, o si no la perpetuación, el perfeccionamiento de la máquina del capital como relación social que tiene la capacidad de asimilar, comercializar y normalizar situaciones que pudieran ser transgresoras, ¿no? Entonces, mira, yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta desde todo este tipo de luchas parciales o no sé qué. Yo creo que es una reflexión que se tiene que hacer, ¿no? Aparte que luego, evidentemente, si yo creo que si cada uno estamos en su lucha parcial y no hay una ligazón que una a todos, pues evidentemente va a ser mucho más fácil que no se tenga incidencia y que esas luchas sean derrotadas o simplemente acaben, si acaben. Oye, y muchas veces que no son ni luchas, porque porque una opinión, ahora es que también se llama lucha a cualquier cosa, desde mi punto de vista, no sé quién, en lucha, no sé qué, luchar, tal, lucha, o sea, luchar no es tener una opinión, me refiero. Es como lo que hablamos aquí. Bueno, es una manera, la solidaridad no es un acto verbal. Es decir, no, yo soy solidario con los inmigrantes. O sea, la solidaridad son actos reales. Actos reales, como decir Yesu y no sé qué y poner un logotipo en tu Facebook. Bueno, claro, es que eso no es. Entiendo, no es una expresión desafortunada por mi parte, sino una expresión muy generalizante, ¿no? Sí, sí. Pero que tampoco quiere abrir otro debate, porque sería. Pero, por ejemplo, el tema de la alimentación. No sé quién dice. Bueno, es una cosa bastante obvia, pero si. Si de verdad eres consecuente con algo, con tus pensamientos y con tus posiciones, normalmente. Hoy es muy difícil ser consecuente, pero hacerlo todo aunque lo que se pueda. Aunque sea consecuente en un hecho concreto, normalmente eso te cuesta algo. Te cuesta algo. Sí. Una molestia, un inconveniente, un problema, algo te cuesta. Si no te cuesta nada, es que no estás siendo consecuente o que no estás luchando. Si solo te cuesta unos euros más, ¿sabes? Como... Hasta eso ya es un punto a tener en cuenta que en otro. Sí. Bueno, pues lo que digo, del tema, por ejemplo, que hablamos del consumo de cosas, ¿no? Tal, pues sí, puede salir por varias partes. Claro, la gente que tiene pasta, pues mira, tiene dinero y puede consumir productos de mejor tal, productos ecológicos, lo que quiera. Hablando la gente de eso, que no, se puede organizar, como de hecho ha pasado, es verdad, ha pasado en los últimos tiempos que está pasando. La gente que hace grupos de consumo de productos ecológicos, grupos de consumo directamente del productor, agricultor al consumidor, quitando intermediarios, gorrones y parásitos, ¿no? Eso ha pasado, pero ¿qué pasa? Que Dios se queda solo en eso, en un grupo de consumo. Que la gente solo se junta para consumir cierta cosa, ahorrarse un poco y ya está. Y no va a nada, no se relaciona con más, no tiene visión más allá de eso. Eso, lo digo aquí, no vale para nada. Para nada, en términos de lo que yo puedo llamar cambio social, progreso social, ir a mejor, de poder salir algún día de esta mierda de sistema y de esta mierda de mundo. No vale, pero, o sea, hay que ser. O sea, que no vale para nada, pero para nada es para nada. O sea, me refiero, no vale para nada. Es como la gente que hace ese grupo de música porque yo lucho con la guitarra. O sea, hacer un grupo de música por muchas letras que tenga lo que quieras, o sea, porque eso no vale para nada, que quede claro, para nada. O sea, las cosas para que valgan para algo, entonces, es el tema. Si la gente que está metida en grupos de consumo son gente que está también en otras cosas y que tiene una visión global sobre el mundo muy clara y entiende cómo funciona el mundo... Y quiere enfrentarse a eso, entonces servirá para algo. Mientras lo que quiera es, no, ahora yo aquí para, en este tema, conseguir tal más barato y tal, entonces ya, esa como consumidor de esa cosa en concreta, tendrá satisfecha una necesidad de consumidor y se acabó lo que se daba y hasta aquí y no más adelante. Entonces, claro, entonces no valdrá para nada, ¿sabes? Es así, ¿no? Entonces, es la verdad. Claro, desde ese punto de análisis, evidentemente no vale para nada, pero también me parece un poco injusto generalizar tanto, ¿sabes? Porque ahí sí que podríamos hablar de experiencias, y no estoy hablando de música, que ya sabéis que soy un poco musiquejo, no estoy hablando de la música, estoy hablando, por ejemplo, en los grupos del consumo, ¿sabes? Donde hay muchas experiencias, no solo a nivel del Estado, y evidentemente en cada latitud, en cada localidad, hay una situación diferente que puede hacer que sí que realmente, a través de un grupo de consumo, a través de cualquier tipo de colectivo, tengas un cierto tipo de incidencia, no solo poner a ciertos elementos de la comunidad que tengan acceso a productos ecológicos más baratos, sino de que tengas una cierta incidencia en ese ámbito en el que se está produciendo esa actividad, ¿no? Pero si solo se queda ahí, evidentemente, no es más que seguir con la ley de la oferta y la demanda. Yo, además, es una. A mí hay una cuestión que me rebota, que me molesta bastante, ¿no? Y es decir, que lo que habéis hablado antes, ¿no? A la comida sana o ecológica, es que, por desgracia, la media de la población no tiene acceso porque es inviable económicamente. Mira, ponerte un ejemplo, solo una frase, dice: España es el principal productor de Europa en agricultura ecológica, sí, y es el que menos consume. Ya con esto ya está todo dicho. Claro, porque... Sí, porque no tiene acceso, o sea, una, puedes acceder a ciertas cosas, a ciertas joyas, pero tener tu dieta del día a día basada en alimentación sana y ecológica es inviable para la inmensa mayoría de la población. Algunos que tenemos acceso a ello, pues es a base de sacrificio, de esfuerzo y de reapropiación, digámoslo claramente, ¿sabes? Porque es que no hay acceso, no, es inviable económicamente. Para, ¿no?, decirlo claramente, di que robas productos ecológicos en los hipermercados. Eso es más, claramente, por ejemplo, que la reapropiación. No he dicho eso, pero digo un ejemplo al que tiene que recurrir la gente con un sueldo o con una... Sí, bueno. Con un nivel adquisitivo, ¿sabes?, medio a día de hoy en la vida desde luego, la calle, ¿no? Desde luego que haya gente que se preocupa por estas cosas, que lo tiene en la cabeza, que incluso toma iniciativas y hace cosas, siempre está bien. Pero claro, también hay que ver, y sobre todo hay que pensar, hacer una cosa que nos pasa a todo el mundo que hacemos cosas que a lo mejor para nuestra conciencia quedamos satisfechos con nosotros mismos, ¿no? Con nuestro planteamiento frente al mundo. Digo, ah, yo con esto que hago quedo satisfecho para mí mismo. Pero se supone que no es solo para satisfacerte a ti mismo. Te intentas que las cosas que haces sean exitosas o que valgan para algo, ¿no? O sea, lo que te digo, ahora nosotros nos podemos juntar, pues eso, pues aquí mismo, hacemos un programa de radio, venimos aquí todas las semanas y yo qué sé, imagínate que no lo oye nadie. Nosotros podemos estar toda la vida viniendo aquí, haciendo nuestro programa, nos lo pasamos muy bien, pero aparte de hacer el programa en sí mismo, se supone que lo haces para que alguien lo escuche y le sirva o no para algo, pero por lo menos para que lo escuche, ¿no? Entonces es eso. Igual que un programa de radio debería buscar audiencia, igual pues en cada ámbito, cada gente que hace una cosa debe buscar desarrollarse y crecer, ir a más, claro, porque si no nos quedamos en eso, en bueno, cada uno como para acostarnos con nuestra conciencia un poquito tranquila y se acabó, claro, dentro de un mundo es, de mierda. Es un eremitismo posmoderno, ¿no? Para evitar el pecado me alejo del mundo y en vez de irme al desierto y a leer la Biblia como harían en el siglo IV, pues me junto con cuatro a comer acelgas ecológicas o a que no salgan baratas, o me junto con cinco rescato un par de gatos, o me gusto, o me junto con otros dos y hacemos un programa de radio. Y bueno, claro, eso está bien, pero es un primer paso. Y si no, el problema de las, como has dicho tú, lo de la red, si la red no se tupe, se nos cuelan los peces. Si no enlazamos cada uno de los cuadraditos de red de la lucha, de la defensa contra el sufrimiento animal, de la lucha contra la apropiación del cuerpo de las mujeres con la subrogación, de la lucha contra la agricultura industrializada, ecocida y venenosa, sí, pues, bueno, pues se quedan en segmentos separados por donde se nos siguen colando los tiburones de las finanzas. Y todo con todo mi respeto para los tiburones que pierden las aletas y son tirados al fondo del mar, como otro gran ejemplo del capitalismo tan lógico y del consumo de animal en este caso. Y esto lo digo para que algunos que tomen pastillas de estas de cartílago. De cartílago que bueno, sepan. Si es así, a la sala con los cartílagos de los mataderos de aquí que sobran y cosas de esas. No, creo que no eso lo usan para las salchichas. No, no. Bueno, eso ya te digo. Pues eso, bueno, pues no sé. Al final nos hemos tirado otro programa hablando de cosas sobre esto. Pues nos quedan 3 minutos y medio, así que es el momento de empezar a hablar de algún tema súper importante que no nos dé tiempo a acabar y dejarlo en todo alto y ser increpados por ello. No, no, no. No lo haremos. No, pues... No, no, no. Pues no. Eso. Pues eso, que cada uno haya con su dieta, con su forma de consumir, por supuesto que es verdad. O sea, que cada uno lo que hagamos en nuestra vida. Si puedes pasar por la vida no jodiendo a los demás, sean animales, personas o vegetales o lo que sea, y encima gratuitamente y sin ningún sentido, pues mejor, ¿sabes? Porque es que además de eso, es que no solo es, o sea, que participar en que continúe esta forma de producción de vegetales, de animales y todo, ya en ser partícipe de eso, ya es malo, per se, o sea, ya es malo, ¿sabes? Entonces, pues sí. ¿Qué pasa? Pues que claro, que hay que decir la verdad. Ahora mismo somos... Como decía la canción, somos un montón de mierda, somos un cero a la izquierda. O sea, realmente tenemos muy poca capacidad en nuestras manos de actuar, ¿no? Porque tenemos que... Los intermediarios son los que nos van a dar todo, porque nosotros ya la gente no es dueña ni de sus vidas, ni de su tiempo, ni se produce sus alimentos, ni su calzado, ni su no sé qué, ni su nada. O sea, todo lo llevan empresas, todo lo llevan intermediarios, todo lo lleva atada. Estamos, en general, la gente en aglomeraciones y megaciudades apelotonada la gente, ¿sabes? Y eso, y llegando de todas las partes del mundo, pues eso, ya decimos, de eso nos alimentamos. De eso se alimenta la gente en ciudades como Madrid. De la grasa de palma de deforestar Asia y de la carne y los huevos y todas las proteínas animales de deforestar, envenenar y joder el Amazonas. Es la realidad, porque no hay otra manera de sostener este urbanismo, estas sociedades, y es que no la hay otra. ¿Y todo en por el beneficio de quién? Pues como ya lo sabemos, de los menos, ¿no? Eso es lo que hay. ¿Es desesperante? Sí, es triste, sí. ¿Es irremediable? Se verá. Continuará. Bueno, pues para acabar con... Bueno, iba a decir con un poco de optimismo, pero bueno, seguramente no sea así y luego esto se acabará torciendo, pero si os acordáis, hace no demasiado tiempo volvimos a hablar aquí del tema de los falsos positivos de Colombia. Sí, lo tenía, mira, aquí apuntado. Pues nada, pues que... Una noticia que no tiene nada que ver con todo lo que hemos hablado. No tiene nada que ver, pero bueno, eso para acabar un poquito en alto. Pues bueno, los falsos positivos, que como sabéis son esos ese genocidio que se ha producido contra la población joven de barrios populares, que eran secuestrados, asesinados en Colombia, disfrazados como guerrilleros para que los militronchos, los milicos que dirían allí, se apuntaran a grandes éxitos en combate. Y estamos hablando no ni uno, ni dos, ni tres, ni casos, ni un año, ni dos. Estamos hablando de miles de casos durante décadas. Era como la cabellera de los indios, ¿no? Solo que no se la cortaban a indios. En uno de estos casos, en uno de estos casos más recientes, pues ha habido, por fin, del que hablamos hace varios programas, no demasiados, pues ha habido una sentencia en la que una veintena de militares son sentenciados a penas de entre 30 y 50 años de cárcel. Es una pena alegrarse por condenas carcelarias, sea que lo nuestro, pero en este caso es la única opción que queda. Y bueno, por lo menos... A lo mejor. Hombre, hay más opciones que meterlos en la cárcel. Sí, pero no creo que el Estado colombiano esté por la labor. De hecho, esto será un lavado de cara con una pequeña parte. Habrá que ver luego cuánto cumplen, como los del caso Agustín Rueda, que fueron condenados en teoría, que hablamos también hace poco. Pero bueno, por lo menos esto que sirva a lo mejor para que alguno, la próxima vez que se le pase por sus condecorada cabellera, intentar hacer un caso por el estilo, pues que se lo piense dos veces. Y bueno, pues para ver que probablemente si esto ha ocurrido, no ha sido por ningún heroico fiscal ni por un diputado solitario, sino por una lucha de las gentes, de los afectados principales, de las familias de estos asesinados y muchas veces de las madres, que son las que se echan a las espaldas estos procesos. Y bueno, esto pues, lo que sirve desde luego es para dejar claro que eso sucedió. Bueno, pues ya al final nos hemos pasado de tiempo, como siempre. Hasta la semana que viene.